Ponle magia a tus fiestas infantiles y sorprende a tus invitados con varios concursos divertidos. El payasito Rolly tiene el 10% de descuento para ti. Solo debes decir que lo escuchaste en la radio comunitaria de Tlaxcalancingo, 107.1 FM. Para más información, llama al 2226-517548 o 2221-8397-96.